estamos con ellos mujeres, somos iguales, o podemos relacionarnos como iguales. Y bueno, ahí están estas nuevas herramientas, que tienen el gran valor de estar pasadas, de este espacio social y político, en la ley de igualdad, en la estrategia de conciliación, son de los retos que tenemos que plantear, o mirar estos nuevos retos de distinta manera, incrementar la eficiencia, ser más eficaces, y también pensar que estamos desarrollando, estamos en un modo estilo, en un modo estilo de la sociedad también, este diseño de política pública de una manera de igualdad, factor de innovación y de desarrollo local, y ahí está mucho esa herramienta que espero que la Thank you.